cansé o me cansaste. Podría jurar que te equivocaste. Mientras tanto hacía de las suyas esta maldita rutina. El amor tomó su equipaje, se abalanzó suerte en un viaje, acudiendo así nuestras ganas y lo llenos en el tiempo. Hoy el gran abismo al todo le llaman cama, nos apredea, nos reclama, se pone contra de nosotros deseando lo poco que nos quedó. Hoy los sueños rotos y olvidos sirven de almohada a la tristeza que se amarga. Tomó su equipaje, se abalanzó suerte en un viaje, agobiando así nuestras ganas, diluyéndose en el tiempo.